estamos, sí, sobrellevando este día que tiene esta información tan amarga, ¿no? Pero bueno, es muy importante lo que vos dijiste, Renata, ¿no? No hacerse eco de las especulaciones, ser respetuoso al momento de entregar la información, respetar a la familia también que está en búsqueda sí. de una respuesta. Y bueno, a veces se corre por la primicia, se corre por el titular. Creo que lo mejor es ser prudente y respetar, ¿no? Está la sí. fiscalía trabajando, hay equipos forenses trabajando. Recordarle a los vecinos y a las vecinas de Capilla del Monte que está cerrado el acceso sí. al Cerro Uritorco durante todo el día. No se puede entrar por el río porque hoy a la mañana... Y si subo por el río, no se puede, ni por el río, ni por la entrada del Cóndor. Todo el acceso a lo que es Cerro Uritorco y a lo que es el Banero de la Toma está completamente cerrado porque es parte del proceso de investigación y están trabajando. Claro, sí, sí, sí. Por eso, hay que darle el espacio, el tiempo. Está claro que la incertidumbre a veces nos lleva a especular y a sacar conjeturas. Y hoy en el mundo de las redes sociales, ¿no? Cada uno tira su parecer y eso muchas veces entorpece la verdad más que acercarse a ella. Y nosotros desde acá es total responsabilidad. Cada información oficial la comunicaremos, pero no podemos hacer eco de ninguna otra cosa porque no corresponde. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Y bueno, ser respetuoso, ¿no? Ante lo que se está viviendo. Sí. Bueno, les vengo a contar varias cosas. Ay, cuente, diga. Porque... hoy se va a realizar el Verano va a tu barrio. Vamos a estar en Plaza Las Flores sí. a partir de las 18 horas uh-huh. y vamos a estar realizando esta actividad que también ¿no? nos hace a los capillenses porque es un momento de encuentro, es un momento en que la cultura de nuestro pueblo va paseando por los diferentes barrios y las diferentes plazas de Capilla del Monte. Y hoy es el turno de la plazoleta Las Flores. ¿Ah? Sí. Así que hoy a partir de las 18 está Títeres para los Gurises con Carlos y Pachi, y después a mover el esqueleto con mucho chi. Vamos, toca mucho chi. Todos los fans de mucho chi ahí a dirigirse al barrio Así Las que... Flores. Sí, y vos sabés que pensaba esto que decías, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que ni siquiera nunca se arrimó a la plazoleta Las Flores. Y decís, qué buen momento para ir, llevarte el termo, para tomar unos mates, conocer, recorrer un poco más el pueblo, que a veces uno, no sé, ya se hizo en Las Gemelas, como... Digo, está bueno esto de desplazarse un poco a los distintos barrios. Sí, y también con la intencionalidad de que hay muchos vecinos, muchas vecinas que laburan todo el día sí. y les pasa la temporada por encima, esa es la verdad. Entonces por ahí llega a las 6, las 7 de la tarde, se dieron su duchita, merendaron y no les da ganas de volver a la techada no. o de ir a otro punto a ver un espectáculo porque mañana se tienen que levantar a las 6 de la mañana. Entonces, esto es como una manera de acercar. También, lo hablábamos ayer con Oscar Amante, el subsecretario de Cultura, ¿no? Tenemos la suerte de tener tan buenos artistas. Sí. O sea, yo le decía a Oscar, esto que hacemos realmente es buenísimo. O sea, pues son nuestros artistas, nuestros vecinos, uh-huh. presentándole su arte a los vecinos de Capilla del sí. Monte y está bueno para poner en valor la gran cantidad de buenos artistas que tenemos en todas las áreas. Pintura, teatro, música, títere, fotografía, música, fotografía, sí, sí. Esculturas. Entonces realmente, y a la gente le ha gustado mucho, a la gente le ha gustado mucho y ha recibido muy bien esta situación de ir al barrio, de también tener la posibilidad de conversar las problemáticas del barrio, generar las reuniones de coordinación comunitaria, decir, bueno, ¿cuándo nos juntamos? ¿Cuándo podemos mirarnos a la cara nuevamente? Entonces realmente... Es muy, muy bueno esto de ir al barrio, así que hoy día están todos y todas invitados a partir de las 18 horas con Títere para los Gurises sí. y luego mucho chi para mover el esqueleto en familia. Y hoy día está el día ideal. Hoy está perfecto, soleado. La revancha. Soleado primaveral, diría yo, pero no es un soleado veraniego. Es no, un soleado un fresquito ya... ahí, sí, no, está perfecto porque recordemos que era la primera fecha cronogramada y se suspendió porque estuvo feo, porque sí, llovió. Y así que hoy tenemos la revancha, estaremos ahí en el barrio Las Flores. Con 26 grados de máxima. Va a estar fresquito después a la tardecita, esta noche llévense abriguito y llévense unos mates para convidar, alguna cosita sí. ahí, va a estar lindo. Eso también está bueno, ¿viste? Sí. Como cuando uno salía a la vereda a tomarse unos mates y a conocerse con el vecino o a charlar y demás, y en este contexto de arte también. Sí. Le das vida al barrio y haces comunidad. Exactamente, así que nos gusta, apoyamos ese emprendimiento. Bien, también le quiero recordar, seguramente ustedes lo están informando, bueno, que ya se nos viene carnaval y este sábado se nos viene todo lo que es Festival Alienígena. Sí. Que hay un montón de actividades, así que disfruten este fin de semana. Y el lunes tenemos una muy linda peña. El lunes tenemos una muy linda peña que se va a realizar en el predio Gabriel Suárez. Una peña que va a contar con Lourdes Glaciar, la Escuela de Danzas Folclóricas de Charbonnier, va a estar el humorista El Mudo Esperanza, va a estar el ballet Mi Esperanza, Mati Aguirre, con el grupo Orellano, sí. Los Cuatro Vientos, y cierra las voces de Luritorco. Así buenísimo. Que también acá tenemos... Para todos los gustos tenemos. Y una producción bastante local, muchos sí. artistas locales ahí. Va a haber sorteos, premios, comida típica. Bien. Así que va a estar muy lindo. Este fin de semana hay, con todo tenemos. Entonces el sábado y el domingo las actividades con el carnaval y el Festival Alienígena, pues también se celebra el carnaval en la plaza, con la asamblea de artistas sí, van a estar ahí haciendo varias cosas por lo que vi. A partir de las 20 el domingo y el lunes. Ah, buenísimo. Y el lunes también entonces tiene la posibilidad de ir a la Peña Folclórica en el predio Gabriel Suárez. Organiza la Asociación Gaucha San Antonio de Padua. Qué bueno también ir a apropiándose de los espacios. Claro. Así que este fin de semana se viene con todo. A full. Y como es un fin de semana, es un fin de semana largo, pero nos deja una semana corta, nos queda miércoles, jueves y viernes de la otra para informar, vayan anotando, por favor, y vayan contándole a su vecino, a su vecina, que el lunes 2 de marzo tenemos operativo ANSES. Bien. Yo sé que hay mucha gente que siempre está muy atenta a esto. Sí, y en esta época también, que todos los trámites de inicio de año, escolaridad. ¿Cómo viene el tema de la tarjeta alimentaria? ¿Ya se entregaron? ¿Cómo es el proceso? Todavía no. Todavía no. Pero eso va a llegar a cada una de las personas. Eso ahí, la municipalidad y ANSES, va a llegar directamente a las personas vía correo. Quiero contarles que el ANSES, este lunes 2 de marzo, va a atender desde las 8 de la mañana, pero en la sala Poeta Lugones. Ajá, bien. Esto que señalabas la otra vez, que estaban necesitando un espacio... Claro que sí. ¿Cuál es la idea? Que la gente va a llegar a la sala Poeta Lugones, le van a dar su número, los vamos a hacer esperar en el cine, sentaditos, para que estén ahí cómodos, ahí tengan el tiempo y el espacio para estar. Y en lo que es el hall de entrada del cine, ahí va a estar dispuesta una computadora con una impresora. Ajá. Que eso nos va a dar la posibilidad de tener, de prestar mayores servicios. La gente de ANSES nos dice, mira, si nosotros tenemos acceso a internet, una computadora y una impresora, son mucho más los trámites que podemos hacer, porque también son trámites donde la gente necesita firmar. Claro. Entonces, vamos a abrir una ventana que es importante y para realizar otro tipo de trámites y darle más solución a los vecinos de Capilla del Monte. Así que, anote, lunes 2 de marzo a partir de las 8 van a estar más cómodo, se agolpaba mucha gente en la municipalidad, entonces está bueno para que los vecinos y vecinas, o las madres que van con hijos, que por ahí necesitan estar un rato sentada, dar el pecho, porque es la realidad. Sí. En la municipalidad no dábamos abasto, así que hemos habilitado este otro espacio, y también con las condiciones de computador, internet, impresora, para generar más trámites para nuestros vecinos. Buenísimo, entonces lo vamos a seguir repitiendo, tenemos todavía un ratito, pero va a estar el lunes 2, el operativo ANSES en la sala Poeta Lugones. Así que vamos ahí juntando todos los trámites que hace falta hacer para no tener que irse hasta Cruz del Eje. Y viene todos los meses, ¿no? El primer lunes de cada mes. Perfecto, perfecto. Eso está pactado. Buenísimo. Y por último, dígame, le cuento que a partir de hoy se viene un periodo que va a ser largo en el tiempo. Le vamos a pedir a los vecinos que tengan paciencia. Pero se inicia un periodo de recuperación de calles. Ajá. Tanto de tierra, ayer se comenzó con lo que fue el Zapato, se hizo un trabajo bastante importante en muchas calles del Zapato, y desde hoy, a la hora de la siesta, se comienza un trabajo de recuperación de las calles de cemento. ya han llegado los materiales en la tarde del día de ayer. Sí. Y hoy se empieza a hacer ese trabajo. Sería como un bacheo. Es más, no, grande más, que un bacheo, porque es la recuperación de las calles, de las grietas, de los parches que están rotos. Hay una maquinaria. Es como hacer un tratamiento de conducto a las calles. Se corta. No es tan solo tapar el agujero, sino que ahora se corta, se ponen las mallas, se ponen estos tipos de diferentes de cemento. Así que se va a empezar a trabajar en horarios de siesta para no interferir tanto el tráfico del día a día. Sí. Pero bueno, contarle a los vecinos que ya desde hoy comienza ese trabajo que va a abarcar a todo el casco céntrico y luego va a ir avanzando hacia los barrios. Bueno, las calles están bastante, muy deterioradas, más que bastante, muy deterioradas. Y lamentablemente no tenemos un plan anterior de arreglo de calles. O sea, como que estamos comenzando desde cero. Sí. Y va a llevar mucho tiempo, esa es la realidad. Pero bueno, es una petición de todos los vecinos y vecinas de Capilla del Monte. Así que quiero que sepan entender por ahí si hay alguna calle cortada o hay alguna avenida que se corta por algún momento. Entender que esta es una solución que han pedido en las reuniones de coordinación comunitaria, en las redes sociales, cuando venimos a las radios. Entonces, bueno, llegó lo estábamos esperando quizás hasta marzo, pero bueno, vamos a comenzar un poquito antes para darle solución a los vecinos y nada, es un tema que está ahí en nuestras narices. Sí, con el tema de las calles de tierra, la recuperación que se está haciendo de las calles, esa conciencia de, bueno, de encauzar el agua para que no vuelva a lavar todo lo que se hace, digo, hay como, no es solamente pasar la máquina o preparación distinta. Viene una preparación también con otros componentes químicos para darle a la tierra otra consistencia y también se va a empezar a trabajar con un rolo que va a ir generando esta suerte de, lo digo vulgarmente, ¿no? Sí. Esta suerte de panza para después poder encauzar los caminos para que tengan el cordón serrano o el cordón cuneta y así también hacemos el desvío y el manejo de las aguas cuando vengan las lluvias. Bien. Esperemos que ahora ya se supone que no tendríamos tantas lluvias, así que todo este trabajo va a tener una mayor durabilidad. Pero bueno, también algo que hemos ido hablando con los vecinos, tirar tierra está claro que no sirve. No, es el trabajo lo echado a perder, dice claro, Ching. Sí. Y es una cantidad de dinero importante, un dinero de todos nosotros, sí. Que se lo termina llevando el agua. Entonces estamos ya seguramente la próxima semana, el arquitecto Albertalli va a contar del proceso que se va a hacer con cal, con el rolo, con otro tipo de tierra, y eso le va a generar otra consistencia a las calles de Capilla del Monte para que tenga una mayor durabilidad. Y obviamente esto tiene que ir acompañado de lo que es o cordón serrano o cordón cuneta. Sí, y después cierto mantenimiento periódico para que no lleguen a estar destrozadas. Claro, como pero muchas es mucho veces menor. Están. Es mucho claro, menor. Claro, no, yo lo he visto en el camino en Escobas, como cuando pasaba la máquina y así nomás, era peor, porque quedaba ya todo serruchito. Una vez que vino un consorcio caminero de no sé dónde y que hizo una abovedado, le puso tierra, agua y toda una... Duró toda la inundación que hubo de las Sierras Chicas, lo sobrevivió fantástico. O sea que evidentemente funciona hacerlo por ahí una vez, que te lleva más trabajo, incluso más dinero, pero lo haces bien claro y listo. Que sí. ¿No? Así que está buenísimo. Si vos lo mirás en el tiempo, te sale más barato. Muchísimo. Muchísimo más barato y resulta, o sea, lo que queremos es eso, soluciones un poco más duraderas. Claro que sí. Buenísimo, que bueno, entonces, ¿cuándo empiezan ese trabajo? Hoy mismo. Hoy. Perfecto, así bueno. Así que eso está ya por comenzar, así que aprovecho ahí para contarle. Buenísimo, José. Bueno, nos vemos esta tarde en la plazoleta Las Flores. Claro que sí, ahí llévense matecito y cosas ricas para compartir, ahí estaremos. ¿Cómo viene el repertorio de esta tarde? Ajá, ¿o es sorpresa? Es sorpresa. ¿Viene 80, 90 friendly? Siempre. Always, sí. Always. Bailaremos entonces al ritmo de mucho chis claro en sí. La plazoleta Las Flores. A partir de las 18. Decí que yo era muy chico, no conozco mucho. Claro, sí, sí, usted estaba en la cuna. Sí. Muchas gracias, José. No, gracias a ustedes, que estén muy bien.